Ahora, bajo la noción de propiedad comunitaria, unas 250 mil hectáreas son suyas como originalmente lo fueron y se convierten en un pueblo libre en esa inmensidad donde practican las principales líneas de acción para la salvaguardia con el acompañamiento pleno de este Estado parte. Nos enorgullece enormemente que la Convención lo destaque como un ejemplo de educación de calidad para la transmisión intergeneracional. Para la transmisión intergeneracional del patrimonio vivo, porque las tradiciones orales mapoyo constituyen una forma integrada de ver el mundo y entender el lugar que ocupan en él. Gracias al grupo de expertos y al comité intergubernamental por sus consideraciones favorables a este primer informe sobre la tradición oral del pueblo mapoyo. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:12. Hasta el próximo 13 de diciembre, la Cinemateca Nacional ofrece un ciclo de cine ruso-venezolano en las salas de proyección del Museo de Bellas Artes y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC, el cual contará con películas de diferentes géneros como drama, comedia, suspenso, entre otros. En este sentido, William Santana, presidente de la Cinemateca Nacional, anunció que este ciclo de películas forma parte del intercambio cultural de saberes y de producción entre Rusia y Venezuela a fin de crear un espacio de esparcimiento, recreación para las y los venezolanos. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, @VillegasPolJack, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad convocó al Seminario Internacional Rebelión Antineoliberal en Nuestra América, el cual se realizará en Caracas del 17 al 19 de diciembre en la Casa Amarilla. Nacionales. Son las 12:13. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que las y los trabajadores de la administración pública, tanto civiles como militares, recibirán la próxima semana el depósito de medio petro. Les estoy depositando como ensayo medio petro. Medio petro, que equivalente en dólares son $30 por trabajador, para que con ese medio petro salgan a la calle a gastarlo en sus necesidades. Y ya vamos probando el mecanismo para ir derivando los bonos hacia el petro. Ensayos de una economía de resistencia en expansión y crecimiento, con nuevas modalidades, solo posibles en revolución. Solo posibles en revolución. Una economía que vaya produciendo la riqueza para fortalecerse, para defender nuestro Bolívar soberano y que siga funcionando, para aceptar el funcionamiento y la autorregulación en moneda convertible, como ustedes saben que sucede. Somos periodismo. Somos cultura. Durante un encuentro de solidaridad en Madrid, España, el canciller de la República, Jorge Arriaza, denunció que, como parte de las sanciones contra Venezuela, el imperialismo activa el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. En esta obsesión crónica y en esta frustración, porque hay que decirlo así, el imperialismo está profundamente frustrado con Venezuela. No pudieron ni podrán, y eso los frustra profundamente y los hace peligrosos. Están ahora tratados de asistencia recíproca militar del año 1947, de la Guerra Fría, que jamás fue aplicado. Argentina trató de invocarlo en el año 82. Es un tratado que en su esencia es de los países de lo que los Estados Unidos llaman el hemisferio. No sé por qué lo llaman hemisferio ni de dónde sacan que es un hemisferio, ¿no? Desde Alaska hasta la Patagonia es para ellos un hemisferio. No sé si es el meridiano de Greenwich, no sé, pero entonces España y Portugal estarían en el hemisferio americano, según ellos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, los países del hemisferio se asistirán mutuamente en términos militares cuando sean atacados por una potencia extracontinental. La Unión Soviética se referían fundamentalmente, aquel mundo multipolar que se enfrentaba. Bueno, ese tratado lo han, yo diría, ni siquiera desempolvado, lo han resucitado, revivido, y ahora andan unos gobiernos, se han reunido ya 3 veces para aplicárselo a Venezuela. ¿A razón de qué? ¿Cuál es? Nosotros mismos somos una potencia extracontinental, no entendemos nada. No, porque Venezuela está vinculada con el terrorismo, porque en Venezuela está la FARC, el ELN, el ISIS, Hezbollah. ¿Y dónde, señor? ¿Tiene usted alguna prueba de ello? Lo sabemos. Los Estados Unidos las tienen. Esas son las cosas que dicen. En otras latitudes. 12:17 denuncian presión del gobierno de Estados Unidos para incentivar manifestaciones en Irak. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Y en Irak denuncian el rol estadounidense en las manifestaciones populares, afirman que Washington busca generar caos en la región y atacar las oficinas de las facciones con asesinatos, incendios y asaltos repetidos. Parecía constante que el acecho estadounidense no sabe de ninguna manera invertir en ninguna situación. Y en el caso de Irak, Estados Unidos se mueve más de un nivel para invertir la presión de la calle que se manifiesta contra la corrupción y la mala gestión. Las redes sociales y los medios de comunicación se han utilizado para aumentar la revuelta juvenil y para practicar todo tipo de propaganda, para caracterizar a la movilización popular como el brazo militar de Irán que cubre las prácticas de las autoridades y para retratar a sus facciones como una fuerza de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria cuya misión es proteger la seguridad nacional iraní. Aquí ya no es extraño que apunten a las sedes generales de la movilización popular en las provincias del sur y ataquen a las oficinas de las facciones con asesinatos, incendios y asaltos repetidos. A pesar del repetido anuncio de la Autoridad de Movilización Popular de que la misión de sus fuerzas se limita a preservar la seguridad de Irak y defender su territorio, la diplomacia estadounidense continúa alimentando la hostilidad contra ella. Además, algunos medios de comunicación perpetúan las posiciones de incitación y la fabricación de posiciones para provocar un choque devastador entre la movilización popular y sus partidarios. Pero el episodio más peligroso en este periodo de conflicto, que explica los frecuentes ataques a los almacenes de la movilización popular llevados a cabo por drones israelíes unas semanas antes del inicio del movimiento, es que las células de Daesh durmientes y subyacentes estaban esperando su papel en este capítulo. Después de que los remanentes fueron perseguidos después de la liberación de las facciones de movilización popular y aplastada la estructura de la organización, parecía que alguien los revivió y les puso nuevamente en primer plano. Por lo tanto, iniciarían ataques en Diyala, Salah-ed-Din y Nínive. Y de este modo se revelan las intenciones y los financiamientos de lo que se puede describir como el movimiento de la sombra, representado en ejercer presión para dividir la fuerza de la movilización popular en 2 direcciones. La primera contra Daesh, mientras la segunda busca crear un choque entre la movilización popular y sus partidarios. A luz de esto, no parecía sorprendente, incluso si pareciera sorprendente, que el presidente de la región del Kurdistán de Irak y su primer ministro se reunieran con el príncipe heredero de Arabia Saudita y el asesor de seguridad nacional emiratí, y luego la llegada de un envío de armas a Erbil sin el conocimiento de Bagdad. El suministro de armas por parte de Arabia Saudita y los Emiratos a una entidad regional que no es un estado no oculta una tendencia separatista, que es imposible tomar una decisión al respecto sin el conocimiento de los estadounidenses, lo que significa socavar deliberadamente la autoridad del centro en esta circunstancia. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó María Echeverry. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM